Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, acá la verdad que hace muchísimo calor. Estamos un poquito al horno, Federico, parece, esta semana en la Argentina una ola de calor muy importante hasta que vengan los vientos patagónicos que traigan un poco de refresquese para el fin de semana. Pero nosotros queríamos hablar contigo porque sabemos que estás en la PDH de Rosario y queríamos hablar de otra ola, de una ola que viene del otro lado de la cordillera con lo que ha empezado a pasar hace meses ya en la hermana República de Chile. Y ahí, bueno, se va viendo día a día, prácticamente lo de ayer fue impresionante, Federico, no sé si viste imágenes de las manifestaciones de ayer, pero vamos viendo cómo el Estado mira para otros lados, mientras verdaderamente podríamos decir el pueblo ha tomado las calles. Y en este entrecruce de voluntades está el accionar de las fuerzas de seguridad chilena, que está dejando, bueno, un tendal de gente lastimada, mutilada, y también una cantidad de personas detenidas. Y sobre eso queríamos hablar de ello, porque hay personas detenidas que son de origen argentino, Fede. Sí, exactamente. Bueno, a partir del 18 de octubre que se realizó el estallido social, de que a partir de los estudiantes secundarios que tomaron las calles, toda la sociedad se sumó a los reclamos por derechos sociales, económicos y culturales que desde hace años están vedadas en la sociedad chilena. Bueno, en ese sentido, realicé tres viajes a Santiago a partir del estallido social en noviembre, en diciembre y en enero. Y en el último viaje, en enero, después de una reunión con familiares de presos políticos que están en el módulo 14 de Santiago 1, pude enterarme que se encuentra detenido un argentino oriundo de Busaco, una ciudad en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hace ya más de un mes que se encuentra detenido en Santiago 1. Pude verlo en enero. Y bueno, ahora estamos haciendo todas las gestiones pertinentes en la Cancillería argentina para que, bueno, el Estado argentino también proactivamente pueda actuar y de que nos devuelvan al compañero argentino que se encuentra detenido. Bueno, además de él hay más de 2.500 presos políticos en Chile, todo en relación a las modificaciones en las leyes que se dieron en Chile. Se modificó el Código Penal y básicamente se criminaliza la protesta social. Todo eso también en conjunción con el Poder Judicial, que rápidamente aplica prisiones preventivas cuando se inicia una investigación. Y esto fue lo que le pasó al joven argentino, a Agustín Marín. Fede, a David Agustín lo detuvieron, tiene 19 años, lo detuvieron, ¿te acordás la fecha? ¿Fue a finales de enero? El 23 de enero. El 23. Y la detención de él, tiene un marco legal, está detenido temporalmente. ¿Cuál es la situación legalmente hablando? Mira, y la maquinaria judicial funciona muy rápido cuando son detenidos en relación a las protestas sociales. A él lo detuvieron después de una movilización y rápidamente el día siguiente fue formalizado, que sería imputado acá en nuestro país, sería la misma acción, por desórdenes públicos. Y bueno, ese mismo al día siguiente ya se le realizó otra audiencia donde se le aplicó una medida cautelar de prisión preventiva por 45 días. Bueno, esto está sucediendo a la mayoría de las personas que están siendo detenidas, y el Poder Judicial está ampliando las medidas cautelares de prisión preventiva. Muy bien, Fede, hablaste de Santiago 1, ¿nos podés contar más o menos sintéticamente qué es Santiago 1 para las personas que no saben de este centro de detención? Uh-huh. Bueno, Santiago 1 es una cárcel en Santiago de Chile, y en el módulo 14 se encuentran todos presos políticos. Ahí pude dar con él, porque bueno, tuve una reunión previa con familiares que ahora se están organizando, madres, padres, novias, hermanos, de todos chicos muy jovencitos, que bueno, que están, son presos políticos del Estado. Muchos de los casos, como por ejemplo el caso de Agustín, las únicas pruebas que se utilizaron para aplicarle la prisión preventiva son pruebas que aporta Carabineros, así que obviamente solamente se escucha la versión oficial, y en muchísimos casos también ha existido montaje por parte de Carabineros, que no es nada nuevo. Sabiendo las imágenes ya nos damos cuenta del accionar represivo de esa fuerza de Chile. Claro, claro. Verdaderamente algunas cosas no nos llamaron la atención en algún momento, porque nuestras propias fuerzas de seguridad, Fede, han incurrido en violaciones sistemáticas de los derechos civiles, hablando de los tiempos de la democracia, ¿no? Sin hablar del gatillo fácil, de algunas redadas contra organizaciones sociales, todo tipo de persecución que por ahí nos deja pensando sobre lo desclasados que son algunos de sus protagonistas. Pero lo de los Carabineros en Chile, ¿cómo podrías definirlo, Federico, tratando de apegarte al manual de estilo de las fuerzas de seguridad, digamos? Porque parece que tienen un plus, ¿no?, en Chile. Y hablo también por la cuestión salarial, que los diferencia del resto de la sociedad. Sí, tienen un plus por el trato que le da la sociedad en relación. Tienen muy buenas jubilaciones, es decir, que por ahí no sienten en carne propia lo que sucede quizás con otras personas, pero tienen hermanos, madres, familiares que no pueden atenderse porque el sistema de salud no existe básicamente. Y bueno, tienen un adoctrinamiento muy muy fuerte básicamente, y también son torturados en el momento en que son entrenados en Estados Unidos. Todo con la doctrina de seguridad nacional de la dictadura, obviamente actualizada, porque allá no se modificó la estructura dictatorial. O sea, hubo una modificación, se pasó de una dictadura a una democracia, pero en realidad fue toda una fachada, porque el sistema represivo, el aparato represivo sigue intacto. O sea, todos los servicios de informaciones siguen intactos. Y todo lo que está sucediendo, lo que vemos en Santiago de Chile, sucede en el sur con el pueblo mapuche y pueblo originario desde hace muchísimos años. O sea, es una estructura cuasi militar, organizada e impune, porque también vemos que, por ejemplo, un profesor en Santiago, por patear un molinete de metro, un molinete de un subte, estuvo en prisión preventiva durante más de un mes. Y Carabineros, que asesinan, que atropellaron a personas, solamente se los ha formalizado. Y bueno, las medidas cautelares que se le ha aplicado es ir a firmar un libro quincenalmente. Entonces también vemos una protección del poder judicial, del poder político, obviamente, a Carabineros. La verdad es que llama mucho la atención cómo Carabineros se maneja, cómo han montado estas escenas en donde incluso han aparecido en distintos incendios cadáveres de personas que no se sabe bien qué les pasó, las detenciones al voleo y el trato preferencial del Estado y de todo el gobierno en este momento, lo diferencian muy bien de cómo está pensando la cosa la chilena y el chileno medio. Está bien, alcanza con ver la Mon Laferte, cómo se paró en Viña del Mar, un lugar que también es tradicionalmente un mostrador de cómo ve la sociedad chilena la cosa, y con un apoyo popular impresionante, gritando el que no salta es Pasco. Bueno, es muy clara la división que hay hoy, Fede, en Chile. Y entendemos también muy claramente por qué decís que en el módulo 14 de Santiago 1 hay presos presos políticos, sobre todo viniendo del gobierno de Piñera, que hoy, no sé si estás enterado, con la que se despachó mientras estaban promulgando la ley que amplía el marco legal del femicidio. No me acuerdo cómo es que se llama la ley allá, en vez de la ley Micaela, tiene un nombre de femenino también. ¿Sí lo escuchaste? La ley Gabriela. Sí, lo escuché, sí, tremendo. Bueno. Y justo ahora se viene el 8 de marzo, así que va a tener una respuesta del pueblo. Seguramente. Y bueno, es un marzo que viene encendido, más que nada, porque para entender un poco también lo que pasa allá, el febrero de ellos es como el enero nuestro. Todo se apaga un poco, la gente quizás se va, y todos estaban esperando en marzo para volver a las protestas, que nunca se apagaron, porque siguieron habiendo protestas en enero y en febrero, quizás con una menor intensidad, pero ahora en marzo se va a venir todo bastante más profundo, también teniendo relación todo el tema del plebiscito que se va a desarrollar en abril. Muy bien, muy bien. Estamos como en marco de espera de ver cómo llega la hora del plebiscito en Chile. Y mientras tanto, bueno, seguimos flasheando, Fede, si se puede decir de esta manera, con cada video que nos llega del otro lado de la cordillera. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo viste cuando estuviste en la calle? Ni hablar de cómo lo viste cuando estuviste con los familiares de los detenidos. No, en la calle las movilizaciones son, la verdad que muy emocionantes, ¿no? Uno no puede dejar de sorprenderse de tanta unidad, tanta gente, tanta solidaridad entre todos y todas. O sea, cada vez que te pasa algo que te descompensa, porque es una realidad que te descompensan los gases. Me ha pasado y la gente te ayuda, te asiste. Y también en el mismo momento que sentí algo inexplicable estar ahí entre tanta gente en un grito común, también se siente mucha impotencia y mucha rabia al ver cómo se lleva adelante la represión, que es brutal, es sistemática, es brutal, todo. Sucede siempre igual, a una determinada hora avanzan con todo y se llevan por delante todo lo que encuentran. Bueno, ahí va también el pueblo chileno, vamos a ver si se lleva puesta la democracia esa pedorra que tienen y consiguen algo mejor. Ojalá a la salida de la situación asamblearia que van a vivir tengan un modelo mejor para convivir, porque es bien entendible, Fede, lo que les está pasando y por ahí sirve para marcar un poco la diferencia con Argentina. Y ya con esto te libero porque sé que estamos medio recortados de tiempo. Nosotros como hacemos la siesta, ¿viste? Vamos así, medio charlataneando. Fede, ¿cuál marcarías vos como, bueno, hay mil diferencias entre la Argentina y Chile, pero vos desde la APDH, desde la Asociación por los Derechos Humanos, tenés un laburo consolidado y podés ser bien crítico de nuestra realidad también. ¿Qué es lo que marcarías que tiene que empezar a corregirse de este lado de la cordillera? ¿De nosotros como país, como Argentina? Sí. No entendí, se me cortó lo último. Nada, te preguntaba sí. Que como con tu mirada, sobre todo con tu trabajo en la Asociación por los Derechos Humanos, ¿cómo ver? Hay un millón de diferencias con Chile, pero de este lado, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué es lo que hay que superar? ¿Cuáles son nuestras falencias todavía? Ya volviéndonos de la conversación de lo que pasa en Chile. Mira, acá tenemos un montón de cosas por modificar, por mejorar y por cambiar. Yo creo que debemos finalizar con los procesos de memoria, de verdad y justicia, como lo veníamos llevando adelante hace años, porque bueno, se están llevando adelante muchísimas domiciliarias, los juicios se están atrasando un montón. En ese sentido, yo lo que esperamos como APDH es el verdadero juicio castigo, obviamente los genocidas, no vamos a dar vuelta a la página, y después obviamente una democratización de las fuerzas de seguridad, un cambio de paradigma. En ese sentido, obviamente, nosotros estamos creyendo en varios casos de violencia institucional y vemos también cómo hay prácticas genocidas que son heredadas de la dictadura y que todavía no fueron erradicadas de las fuerzas de la democracia. Entonces, en ese sentido también vemos una deuda con la democracia. Y bueno, después por cambiarlo muchísimas cosas. La verdad que se me hace complicado poder explicar en un ratito las cosas que, desde mi punto de vista, se debieran cambiar. Nosotros abarcamos varias perspectivas desde, bueno, obviamente materias de derechos humanos en relación a los delitos de lesa humanidad, violencia también policial, pero también el tema ambiental es un tema que hoy día se está llevando por delante muchas cosas y nos parece también importante el acompañamiento de diversos pueblos, de diversos lugares, de diversas poblaciones, de diversos luchadores en relación al tema ambiental, pueblos originarios también. Es una agenda bastante compleja que, bueno, intentamos llevar adelante. Muy bien, muy bien. Es una agenda súper compleja. Eso que tiraste al final, imagínate, en nuestro territorio se está discutiendo una nueva ley de fitosanitarios, como se le dice a los agrotóxicos, viste, cuando está entre gente leída. Y es bien entendible todo lo que nos contás, pero bueno, sobre todo lo que por ahí más me queda marcado es esta dilación que hay en los juicios de lesa humanidad y la cantidad de domiciliarias que se están dando. Fede, son muchísimos los temas, pero bueno, te pido una reflexión final sobre la situación de David, de Agustín y la de algunos otros argentinos y argentinas que pueden estar detenidos allá. ¿Qué es lo que podemos esperar o si hay alguna manera institucional de solucionarlo? Cerrá vos este encuentro, te agradecemos, por supuesto, este ratito. Bueno, muchas gracias. Bueno, para cerrar más que nada, el viernes estamos convocando en la Cancillería, vamos a hacer una presentación de un escrito junto a la familia y amigos de Agustín, después vamos a hacer una actividad cultural, y bueno, estamos exigiendo más que nada al Estado argentino que intervenga en el caso de Agustín, que pida la expulsión de él en el Estado chileno, para que pueda volver con su familia, y obviamente, bueno, a apoyar y acompañar a toda la familia de todos y todas las presas políticos que están en Chile. Muy bien, muy bien. Fede, gracias, ¿eh? Gracias y bueno, quedaste agendado, ahora tenés otro grillete, me parece. Así que cuando quiera me llaman, no hay problema. Dale, dale, gracias, Fede. Dale. Federico, hasta luego. Que tengas buen resto de la jornada. Federico Pagliero, que es de la...